toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Un filósofo es un ser que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias. Alguien al que sus propios pensamientos golpean como desde afuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie peculiar de acontecimientos y rayos. Un hombre fatal, un ser fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Un filósofo, un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia se tiene miedo a sí mismo, pero que es demasiado curioso para no volver a sí mismo una y otra vez. Palabras de nuestro querido y amado legionario Nietzsche, allá en más allá del bien y del mal. Y con estas palabras de Nietzsche queremos iniciar esta legión nocturna número 42 del 17 de noviembre del año de la pandemia y que trae como línea el orden del pensamiento crítico. La idea de hoy, ¿qué se entiende por crítica, por pensamiento y sobre todo por qué elegimos la filosofía como modo de vida? Este programa también número 42 va a tener una pequeña intervención en función de los recientes comentarios de la ministra de Educación porteña, y ahí también pondremos en funcionamiento nuestro ethos filosófico. Queremos dar inicio entonces a la Legión Nocturna saludando a Coti, compañera legionaria que estará con la agenda, y también a Fiore, que estará realizando como siempre sus artes mágicas y artilugios técnicos para llevar adelante estos audios que estamos componiendo en este contexto, donde sin asistir al estudio de FM de la Azotea, realizamos el programa a distancia y preservando y resguardando la salud de la mejor manera posible. También queremos contar que se pueden contactar con nosotros desde Facebook, desde Instagram, por mail a la legionnocturnaradio@gmail.com, y lo mismo para Facebook, para Instagram, la Legión Nocturna y la Legión Nocturna Radio. Los sábados a las 22 este programa sale por FM El Orejano 98.1, radio comunitaria de allá de Villa La Angostura, para la zona patagónica, para la zona de ahí de los Andes, y que están cerquita gente muy querida y amiga, así que les mandamos un enorme abrazo allá a la gente amiga. Y con estas palabras entonces de Nietzsche y con esta caracterología de un poco de la sensibilidad filosófica, hoy queremos iniciar este programa de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate, pensando en la efeméride, se podría decir, que en breve sucederá, que es el Día Internacional de la Filosofía, y con ello poder pensar en este programa un poco sobre esta idea, sobre este carácter, sobre este espíritu filosófico que hemos elegido como modo de vida. Damos inicio entonces a la Legión Nocturna, al programa número 42 del 17 de noviembre, y arrancamos nomás. We'll be right back. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. La raíz de, lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. La raíz está en cómo enseñamos que es un docente. La raíz está en lo que se define como perfil de un docente en un instituto de formación docente. Y por eso yo insisto con que la gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar. Porque un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos qué pensar. Entonces, la raíz está en el instituto. Ahora, más allá de la raíz, porque eso es largo plazo, ¿cómo hacemos en el corto mediano plazo? Y la única herramienta que hoy tenemos, hasta la pandemia, que como le contaba antes a Emanuel cuando hizo su intervención, la virtualidad lo que nos permitió como oportunidad es que las familias empiecen a mirar lo que pasaba con la educación de sus hijos. Porque hasta este momento, lo que pasaba en el aula, cuando el docente cierra la puerta, queda entre los chicos y el docente. Entonces es difícil enterarte qué es lo que efectivamente están haciendo. Entonces, si nosotros no tenemos denuncias concretas de las familias, es muy difícil que podamos intervenir. Y lo que nos pasa siempre es que las familias, y lo entiendo, porque también soy mamá de un niño de primaria a cuyos docentes le bajan línea política todo el tiempo. Es difícil intervenir porque sos mamá, porque no querés perjudicar a tu hijo. Entonces, en general, nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos tomar intervención en el aula, porque el problema está en el aula, porque cuando es en un acto del 25 de mayo, si tienen una baja de política, ahí sí nos enteramos e intervenimos. Pero lo más grave es lo que pasa en el aula. Y si ahí no tenemos la denuncia de las familias, es difícil intervenir. Pero en los casos en que los tenemos, intervenimos y trabajamos con la conducción y trabajamos con los docentes. Pero bueno, sí, es uno de los grandes problemas. Y tiene que ver también, hablando de la raíz, con la formación y con el perfil de quienes eligen estudiar, que eligen militar en lugar de hacer docencia. Lo que acabamos de escuchar son palabras de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. En función de algunas interrogantes que se le han planteado, sinceramente no pude dejar de verme afectado por sus palabras. Mi caso particular, por ser docente de institutos de formación docente, por dedicarle estos últimos años a la formación docente, estos últimos 12 años, 15 en total diría, pero que decididamente como docente de filosofía, como docente en todo caso de esas materias que tienden a dar cuenta del pensamiento, y porque fue una palabra que utilizó también la ministra, vinculada a que nuestra tarea es enseñar a pensar. No pude, después de escuchar sus palabras, dejar de recordar, quiero recordarla porque ha fallecido hace muy poco, una estudiante de formación docente, luego graduada, y docente fundamentalmente de una escuela rural, de acá cerca, por la zona de Balcarce. La querida Débora, y honro hoy su memoria y el tiempo compartido también en esa formación docente en el Instituto de Balcarce. El día que, después de haber cursado en su primer año de formación tan solo 8, 9 clases, 10 quizás, estamos hablando de 2 meses de formación, y de haber pasado y conversado en las clases de filosofía, después de haber dado Nietzsche, y que Nietzsche justamente era el punto de inflexión en nuestro programa, porque cuando llegábamos a Nietzsche parecía que todo el mundo estallaba, porque la filosofía tiene eso de destellos, de centellas, de rayos, que como el pensamiento atraviesa el cuerpo, o como solía decir Nietzsche, no, perdón, Artaud, Antonin Artaud decía que la educación no era una simple técnica de la memoria, una mnemotécnica, como suele serlo, y como quizás tal vez nuestra ministra, nuestra no, por supuesto, nuestra no, entenderá qué es la educación. Para Artaud era una convocación material de fuerzas. Eso era la educación para Artaud. Y si pudiera, dice, yo aventurar el término, diría que por medio de la educación se frota el organismo humano para que las fuerzas afloren en él. Y eso que escribió Artaud en 1925 en un hermoso texto llamado Secretos Eternos de la Cultura, me trae a la memoria el momento en que Débora, llorando, vino a decirme que en su casa le estaban diciendo que nosotros le lavábamos el cerebro. Esas fueron sus palabras. Que le estábamos cambiando la manera de pensar. Entonces, con su angustia, con su dolor, con su llanto, pudimos conversar durante largo tiempo y dar cuenta de a qué se referían con esto de lavar la cabeza, con esto de lo que incluso tal vez la ministra haya mencionado como la sobreideologización, ¿no? Esto que también ha tenido que ver con la idea de una especie de bajada de línea. Y sinceramente, lo que hacemos nosotros en filosofía es dedicarnos a provocar el pensamiento, incluso hasta frotar las fibras más íntimas, como diría Artaud, de eso tan profundamente anquilosado, sedimentado, que la cultura, en muchos de los casos hegemónica y privilegiada, ha calado en lo profundo de cuerpos y de personas y de vidas que se sienten menospreciados, debilitados, silenciados, con la incapacidad de poder hablar, de decir, de pensar. Y cuando uno piensa en la educación, piensa en que la educación es esa gran máquina de resonancias que permite también dar cuenta de la propia voz. Como formador de docentes, y es algo de lo que me enorgullezco, ser un formador de docentes, y formador en el sentido que quizás podríamos decir un de formador de la cultura. De esta cultura que viene a decirnos también que hay poco capital cultural en los docentes. Que son de sectores bajos. Que han llegado a ser y a estudiar de avanzada edad, podemos decir, a lo que se espera. Que han fracasado en otras. Fracasado. Esa idea de fracaso que tan bien le viene al exitismo. El día que Débora vino a verme y después de la clase del encuentro que tuvimos, ella vino con esa inquietud. Esa inquietud de alma. Porque justamente lo que hace la filosofía es inquietar. Y remover. Y calar en eso que habitualmente está demasiado consolidado como para poder problematizarlo. Quizás tal vez a eso nosotros le llamamos pensar. Porque la educación para nosotros siempre ha sido eso. Una provocación a todas aquellas formas de dominación que se han instaurado e instalado en nuestras propias vidas y que no tenemos la fuerza por ese debilitamiento histórico que se ha generado para poder confrontarlas. La filosofía es provocadora de esa fuerza, como truenos, como rayos, diría Nietzsche. Y después de larga conversa con Débora pudimos dar cuenta de todas las distintas opresiones que en su historia había tenido, había configurado. A desgracia de toda su historia. Por eso Débora se graduó y dio clases hasta hace pocas semanas, porque su partida también nos duele por todo lo que tenía para dar, por su amor, por su historia, y porque detrás de esos números que estos ministros del neoliberalismo, del pensamiento del capital cultural, como si la cultura fuera un capital, como si eso pudiera ser objetivado y comercializado. Bueno, de hecho lo es, o de hecho lo quieren hacer. Esa estigmatización y persecución a la que llaman también, porque a eso llaman militar, ¿no? Porque también lo ha dicho el querido Freire, el mismo Freire que quizás a veces no nombramos por una cuestión de respeto, pero que lo llevamos y lo ponemos en acción en cada uno de nuestros encuentros. Él decía en las cartas a quien pretende enseñar que el maestro, nosotros, los maestros, somos necesariamente militantes políticos. Porque nuestra tarea no se agota en enseñar, como decía él, matemática o geografía, o incluso nosotros mismos podemos decir filosofía. Sino que la tarea que nos convoca, que nos llama, que nos da fuerza, que nos hace tener el compromiso, la actitud y el modo de vida y ese amor que le ponemos a lo que hacemos, es siempre ir en contra de las injusticias sociales. Porque es ahí donde el sistema se fortalece a sí mismo, porque debilita la fuerza de vida de todas las personas que, siendo menos para ese sistema, se sienten además debilitados, porque no consiguen poder tener un siquiera aire liviano para poder andar. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Eso decía Freire. Donde las injusticias son estructurales a una sociedad perversa que empujan a los más expulsados de la vida. En definitiva, ¿por qué somos y elegimos ser docentes y docentes formadores de docentes? Porque como docentes, como maestros, como maestres, como profesores, caminamos con nuestra legítima rabia. Y a eso es justamente lo que se le suele llamar esto de eligen militar en lugar de hacer docencia. Y quizás podríamos decir que esta ministra que nos toca es ignorante. Pero yo no podría decir que es ignorante, sino que los saberes que porta no condicen con los que nosotros elegimos. Y eso sí es una batalla de igual a igual que queremos dar. No diría que es ignorante, diría simplemente que hay otros saberes ahí, saberes hegemónicos, coloniales, el reverso de toda esta civilización que se porta y que se lleva como una especie de buena conciencia blanca, de esa supremacía blanca, clara, pulcra. Que hoy por hoy incluso todavía quedan algunos de esos dinosaurios sobrevolando estas instituciones que hoy tenemos como formadoras de docentes. A mí particularmente hasta me han llegado a prohibir cantar por los pasillos. Y después de haber escuchado esas palabras, es muy gracioso no poder decir que uno va caminando con lo que Freire decía, con esta legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria buscando transformaciones sociales. Queremos dejar acá esta pequeña carta abierta, podemos decir, semblanza y memoria de Débora, que hace pocos días, semanas, ha fallecido y que fue una de esas personas que ha transitado y que me ha hecho a mí también ser el docente que deseo ser. Porque elegimos siempre la docencia. Somos orgullosos, orgulloses de la docencia que portamos, por el deseo que provocamos, pero también, sobre todo, por las historias que nos hicieron. Queremos entonces dar continuidad a la Legión Nocturna con esta sensación. Que nosotros no caemos en la educación pública. Nosotros subterráneamente, subcutáneamente, hacemos vibrar la educación y hacemos que las vidas que nos constituyen cercanamente en nuestra comunidad de afectos nos den fortaleza para seguir resistiendo y reexistiendo a estos modos habituales de colonización civilizatoria disimulada que son los discursos neoliberales que atraviesan nuestras instituciones educativas. Damos continuidad entonces a la Legión nocturna de hoy con un pequeño fragmento al respecto de lo que entendemos por filosofía. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Para nosotros, la filosofía tiene una fuerza particular. Dedicamos esto a quienes nos han ayudado, a colaborado, a pensar y elegir también este espíritu que con el tiempo se vuelve un poco afín a las resistencias y a las formas en las que justamente la filosofía pone punto de inflexión en un espíritu crítico. Y entendemos por crítico esta idea y esta actitud. Una actitud que viene desde hace muchísimos siglos a enfrentar, a generar el desafío a todos los fenómenos de dominación. No importa de dónde vengan, cualquiera sea el lugar, cualquiera sea la forma en la que se presenten, política, económica, sexual, institucional, sobre todo institucional, civilizatoria, colonial. Algo de eso decía alguna vez Foucault en los últimos tiempos de su vida, y también evocando que un filósofo no puede actuar de otra manera, más que transformando continuamente su situación, bajo la forma y la lejanía más espiritual. Porque la filosofía es precisamente ese arte de la transfiguración. Nosotros, los filósofos, quienes nos dedicamos a la filosofía, no somos libres de separar el cuerpo del alma, como lo suelen hacer. Aún menos libres de separar el alma del espíritu. Nosotros continuamente tenemos que parir nuestros pensamientos desde nuestro dolor y a su vez también proveerles maternalmente de todo cuanto hay en nosotros, en nosotres, de sangre, de corazón, de fuego, de placer, de pasión, de tormento, de conciencia, de destino y sobre todo de fatalidad. Porque vivir para nosotros eso significa transformar continuamente todo lo que somos en luz y en llama. Porque incluso también lo que nos hiere lo hacemos fuego. Simplemente no podemos hacer otra cosa. Porque solo ese gran dolor, ese largo y lento dolor que se toma tiempo, en el que nos quedamos de forma parecida a la leña húmeda, nos obliga a nosotros, a quienes nos dedicamos a la filosofía, a descender a nuestra última profundidad, así como a apartar de nosotros toda la confianza, toda la buena disposición, toda la buena conciencia, ese encubrimiento, esa suavidad, esa vulgaridad en la que tal vez habíamos encontrado nuestra humanidad, esa confortable, tranquila y amable y bien pensante humanidad. No sé si un dolor semejante nos hace mejores, pero lo que sí sabemos es que un dolor así nos hace más profundos. Eso decía Nietzsche allá por 1882. Porque, en definitiva, quienes nos dedicamos a la filosofía a veces tenemos que tener bastante mala voluntad para no jugar correctamente el juego de la verdad y el error al que nos quieren llevar constantemente las lógicas binarias de la dominación. Y esta mala voluntad que se efectúa en la paradoja le permite escapar de las categorías, de las clasificaciones, de los ordenamientos entre lo que esta señora ministra daba cuenta, ¿no? De esas militancias, de lo que quieren que seamos desde la izquierda y demás. Pero además de tener esta mala voluntad, quizás tal vez tengamos que tener un poco de mal humor para permanecer enfrente de la estupidez, para contemplarla sin gesticular hasta la estupefacción, para acercarse a ella y mimarla también, para dejar que lentamente, sobre todo, sobre uno, se disuelva. Porque la estupidez tiene esa particularidad de ser casi tal vez un pequeño espectro que sobrevuela y solo se sostiene por esa intención de querer mantener la pulcritud, pero sobre todo lo vacío que hay detrás de esa pulcritud. Y tal vez esperar que jugando con nuestra mala voluntad y nuestro mal humor, con este ejercicio perverso y este teatro, que el pensamiento sea tal vez una línea de fuga, una salida. La brusca indiferencia del caleidoscopio, diría Foucault. Los signos que por un instante se iluminan. La cara de los dados echados que nos miran. La suerte de otro juego. Con nuestro querido Foucault sentimos y pensamos que la actitud filosófica ni consuela ni hace feliz. Pero que pensar es un modo de ir arrastrándose lánguidamente como una especie de sobrevuelo cercano a la tierra. A la misma tierra que nos da la fuerza para ir construyendo y constituyendo nuestro sentir, nuestra vibración más profunda. Porque pensar se repite con aplicación sobre este teatro. Pensar se echa de golpe fuera del cubilete de los dados, dice Foucault. Cuando el azar, el teatro y la perversión entran en resonancia. Y la provocación, agregaría yo. Cuando el azar quiere que entre el estrés, los tres, haya resonancia, entonces el pensamiento es un trance y entonces vale la pena pensar. Esas palabras de Theatrum Philosophicum de Foucault, estos dos fragmentos de Nietzsche y Foucault son aquellos con los cuales siempre, año a año, hemos iniciado nuestros pequeños encuentros de filosofía. En los distintos institutos de formación docente y quienes se han formado con nosotros recordarán estas palabras no solo por el sentido que tienen, sino por la historia de transformación, de transfiguración, diría Nietzsche, que hemos compartido en esos años de formación. A ellas, a quienes han transitado esta comunidad de afectos con los cuales nos hemos constituido durante largo tiempo y nos seguimos constituyendo en esas risas cómplices, en esos gestos amables, pero sobre todo en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, porque lo que nos hace seguir vivos es esa memoria. Vivimos en nuestra memoria de todo lo que nos ha constituido. Gracias a ellos, a ellos, a los estudiantes que se han dado la posibilidad quizás tal vez de respirar un aire diferente y que hoy por hoy, después de tantos años, están ejerciendo su docencia, practicando sus artes vitales en sus distintos espacios, en sus distintos territorios. Quienes nos dedicamos a la formación docente sabemos muy bien, como dice la ministra, que el secreto está en la formación docente. Porque sabemos que son los replicadores, no por repetidores, sino por resonancia, de todas estas sensibilidades diversas que hemos aprendido a conjugar y a componer encuentro a encuentro en cada una de nuestras aulas. Y por eso estamos orgullosos. Por esa misma resonancia y por ese mismo espíritu que nos ha convocado y que hoy sigue siendo el sentido primordial de por qué nos dedicamos a la formación docente. Por todo eso, por quienes han estado antes, por quienes vendrán y sobre todo por quienes vendrán. Dedicamos estas palabras y este programa especial, realmente especial, a la filosofía, pero también al pensamiento crítico, a la actitud de querer indagarnos en nuestras propias verdades, justamente estas que sobrevuelan y que dividen hoy por hoy nuestras educaciones. Porque evidentemente no tenemos la misma percepción de educación. Porque para nosotros la educación tiene que ver con lo que decía Artaud, con hacer frotar ese organismo que haga proliferar fuerzas de vida. Y no tiene nada que ver con evaluar resultados y cumplimientos. Y estamos muy lejos de querer sentir que esa experiencia es la educación. Agradecemos siempre habitar estos espacios porque sabemos que nuestra militancia muy lejos está de lo partidario, pero sí profundamente ligada a la vida. Nuestra lucha, como dicen nuestros queridos, amados e históricos ya 37 años zapatistas, nuestra lucha es por la vida.